Alberto Muñoz, el psicólogo Alberto Muñoz. Hola Alberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías? Muy buenas tardes. ¿Dónde estás geográficamente, Alberto? Geográficamente en la ciudad de Mendoza. Mendoza, bien. Bueno, vamos a contar que en esta iniciamos una serie hace unos programas atrás de cómo nos quemó la cabeza la pandemia, que no terminó, pero ya pasaron 2 años de este fenómeno tan disruptivo, tan nuevo, y habíamos hablado con Alberto en marzo del 2020, cuando él era presidente de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina, y hablábamos del miedo y del pánico en aquel entonces, Alberto, y bueno, han pasado un montón de cosas, ya no estás al frente de la Federación, pero bueno, quería hacer como una especie de revisitar aquella entrevista, ayer la estuve escuchando, y bueno, hablabas del miedo, que era una cosa y que todos podíamos permitirnos tener miedo, y que el pánico era lo que paralizaba. ¿Pudiste reflexionar un poco más sobre estas dos cosas? Sí, naturalmente además te va obligando, digamos, la cotidianidad a repensar de manera periódica, digamos, los conceptos y cómo algunas veces algunos pronósticos pueden ser acertados o desacertados y cómo muchas veces los pronósticos no tienen las mismas causas cuando se terminan configurando como realidades. La pandemia, creo que un hecho que se está notando hoy, en esto de, como decís vos, Matías, nos quemó la cabeza, es que la pandemia trajo aparejado un proceso de quiebre del lazo social en cuanto a lo corporal, ¿sí? En cuanto a la presencia física. Una de las actividades que realizo yo tiene que ver con la psicología en el marco educativo, en las escuelas. La ausencia de la escuela como espacio de sostén en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, ha tenido un impacto, por ejemplo. Uno muchas veces no pone en valor suficientemente los procesos de algunas instituciones hasta que carecemos de ellas. Está bien que este fenómeno excepcional de la pandemia, además movilizó otras instancias, pero esos procesos de instituciones como sostén, como articuladores de la posibilidad de desarrollar lo social a partir de eso, se ha notado muchísimo. Algunas otras cuestiones nosotros tenemos que seguir manteniéndolas, por lo menos como elementos para la discusión. Nosotros veníamos diciendo, lo decíamos cuando estábamos en la Federación y lo seguimos sosteniendo, la salud mental siempre ha tenido un valor importante. No es que la salud mental tiene valor a partir del proceso de pandemia y pospandemia, siempre tuvo un valor importante. Se puso en agenda y el gobierno ha contestado medianamente bien porque nunca había existido hasta el día de la fecha un presidente de la nación o una presidenta de la nación que lo abordara como un tema nodal y que se pudiese empezar a trabajar a partir de ellos, pero siempre en el marco de los procesos de salud mental poder diferenciar, Matías, lo que son reacciones ajustadas a los procesos de vida que podemos tener las personas y otra distinta es cuando las reacciones son desajustadas para con respecto a los estímulos que terminan provocándolas. Sabiendo también con esto, Matías, es que cada uno de nosotros tiene capacidad de dar respuestas ante situaciones en función de la estructuración psíquica, subjetiva, personal, propia de cada uno de nosotros, que son distintas. Por eso, cuando se habla del estrés postraumático, el trauma no está en el evento, sino está en la forma en cómo internalizo ese evento. No sé si me Sí, alcanzo a explicar. Bien, con esto de la pandemia ha pasado lo mismo. ¿Qué es lo que sí se configuran así como escenario? Estas dificultades que hemos tenido de algunas instituciones que sostenían y que ha requerido también un proceso mucho más esforzado de personal de salud, de personal de los servicios del Estado para sostener esas instituciones que son centrales en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, vamos observando la aparición de nuevos fenómenos vinculados a estas situaciones de dificultad de encontrar un proceso de no abandono, digamos, de acompañamiento, de lazo social en términos de acompañamiento, sostén, de abrazo. Eso sí ha tenido, se nota, digamos, el efecto en la aparición de, fundamentalmente girando en torno de crisis de ansiedad. También hay que ser cuidadoso respecto de usar palabras de diagnóstico como trastornos o como ataques de pánico o trastornos de pánico, sino que aparecen, se manifiestan mucho las crisis de ansiedad a partir de este proceso de pandemia. Con una dificultad, siempre aparte, Matías, son, digamos, los procesos de crisis en lo social, en lo económico, siempre ha tenido correlato también en salud mental, porque es imposible que nosotros desarrollemos plenamente nuestra salud mental si nos está faltando el mango para vivir. ¿Me explico? Digamos, sí, uno no puede asignar energías psíquicas para ordenar algunos aspectos cuando nos faltan necesidades básicas en la casa. Entonces, así como se vivieron crisis referidas al tema de salud mental vinculada a la depresión, con los procesos de privatización de las empresas estatales, hace 30 años atrás, ¿sí? Cuando nosotros tenemos situaciones críticas, aparece, digamos, la demanda en atención de salud mental, pero por esto, porque parte de la energía que nosotros ponemos todos los días en tratar de estar mejor nosotros y la gente que nos rodea, se termina agotando en esto de resolver lo inmediato la cuestión del alimento. Alberto, pero igualmente, aunque tengamos resuelto el techo y la comida, también creo que esto nos ha pegado hondo, ¿no? Yo conozco casos de familiares teniendo resuelto todo lo que podría ser lo material. Sí, la falta del vínculo familiar, de porque había que estar aislado, impactó siempre muy fuerte. Que, digamos, el proceso de la salud mental no es solamente ni el aspecto psíquico ni el aspecto psicológico de las personas. Cubren son un papel importante, pero están vinculados por cuestiones sociohistóricas, socioculturales, de relación afectiva. Indudablemente que el proceso de la pandemia cortó. Yo ponía el ejemplo este de la institución educativa. La institución educativa hoy día sostiene a nuestros pibes. Sostiene a nuestros pibes la escuela. Entonces, y la pone en valor mucho más cuando uno observa esto, ¿viste? El no haber podido asistir a clase, hay muchos pibes que lo han sufrido muchísimo, porque han perdido ese espacio de porque a lo mejor no está en sus casas. ¿Me explico? Claro. Porque a lo mejor no siempre el adulto tiene la posibilidad de contener, de vivir la relación con los adolescentes desde la no ajenidad, digamos. Entonces, yo creo que también esto va trayendo, por ejemplo, en el tema de adolescentes, es una situación a analizar, que es que me parece que los adultos tenemos que darle más bolilla al adolescente en sus características adolescenciales, que no son grandotes, no son adultos un poquito más jóvenes, son adolescentes, están buscando y que necesitan tener, digamos, a los adultos como espacios de como actores de sostén, ¿sí? Como actores de sostén. Pero indudablemente, no hay ninguna duda que la pandemia lo que terminó haciendo es configurando, digamos, la aparición de estas instancias en donde, roto el lazo social, se hace muy difícil tramitar las instancias que antes cotidianamente lo hacíamos, ¿sí? Y empiezan a aparecer estas circunstancias que están vinculadas con el proceso de salud mental porque hemos perdido recursos. ¿Y cómo vamos reparando, cómo vamos achicando el daño, Alberto? Armando más lazo, generando mejores condiciones de accesibilidad. Cuando nosotros, suele pasar así, que cuando uno va perdiendo recursos simbólicos, muchas veces no se da cuenta que necesita repararlos y que si además de no darse cuenta, cuando necesita acceder a un mecanismo de protección, en términos de profesionalismo. Es difícil, tenemos que aumentar los procesos de accesibilidad a dispositivos de salud mental, tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar atentos a cómo están los nuestros, a poder hablar de estas cosas, estar atentos a cómo están con el sueño los nuestros, estar atentos a si los nuestros están disfrutando de las cosas que están haciendo o ya ni siquiera pueden hacer las cosas que antes disfrutaban. Estar atentos a esos indicadores nos va a permitir poder contar con la posibilidad de que aquellos que no hemos perdido esos recursos simbólicos que son elementales para poder pedir ayuda, está claro, porque en esto cuando uno pierde el recurso simbólico hasta pierde la posibilidad de poner en palabras lo que le está pasando, ¿sí? Entonces ahí necesitamos de los otros, de esos otros que también estuvieron ausentes durante la pandemia. Sí, acá se están viendo casos de violencia en los colegios, me imagino que en Mendoza también, no sé, vos lo notás, ¿qué percibís? Y no sé si lo toman como una secuela o una consecuencia de todo esto que nos estás diciendo ahora. Mira, lo que nosotros estamos observando, los casos de violencia, no, por lo menos yo no alcanzo a... No tiene una expresión que haya explotado acá en la provincia de Mendoza. Lo que sí está muy fuerte, digamos, son todas las cuestiones vinculadas a la ansiedad, a la crisis de angustia en los adolescentes. Eso sí está muy fuerte. Creo que también ha habido una situación que por eso es esencialmente buena la posibilidad que das vos de poder hablarlo. No es que no pasó nada. Los adultos, por lo menos en el ámbito escolar, han vuelto como si no hubiera pasado nada. Claro. Y nuestros pibes les pasó algo que no les había pasado nunca a nadie. A nosotros no nos había pasado. Y nos agarró grande, es decir, no volvió, no se puede volver como si nada hubiese pasado y volvemos a tomar todo lo... ¿Me explico? Uh-huh. Eso también es un recurso. El tema de la violencia, si bien es cierto que está hay un proceso así generalizado de darle mucha vía libre a lo impulsivo, y lo vemos hasta en los noticieros, digamos, no sé si yo creo que ahí hay dispositivos que se pueden armar de naturalezas comunitarias en el marco escolar para poder aliviar esas cuestiones de violencia y generar algunas instancias donde tengamos un poquito más de reflexión, de poder mediatizar antes de darle lugar a la respuesta impulsiva. Pero creo que eso no tiene que ver tanto con el tema pandémico, sino que tiene que ver más con otras condiciones de naturaleza social. Pero es la percepción que tengo yo, digamos, uh-huh. El análisis que tengo yo. Bien. Cuando tenemos, perdóname, Mati, tenemos una sociedad así que intenta manejarse pura y exclusivamente sobre el esquema de los bandos, digamos, es muy difícil que la resolución del conflicto no se dé de manera violenta. De los bandos, decís, bandos. Y sí, ajá. Digamos... esta cuestión que nos hicieron creer de la grieta, digamos, uh-huh. que tiene una voluntad explícita de formularla y que si bien siempre pueden haber existido posiciones encontradas en función de temas fundamentales, pero esta exacerbación del proceso de la grieta, esta aparición de actores de naturaleza pública que tienen un discurso violento, que no pueden mediatizarlo, también van avalando que tengamos ese tipo de conducta en términos sociales. Bien, Alberto, te voy a hacer la pregunta, la última pregunta, porque se nos termina el tiempo. Agradecemos ante todo a Lautaro García, que nos ha puesto en contacto. Tenés una pequeña hinchada acá en La Pampa, gente que te aprecia. un amigo, Lautaro García, así que un abrazo le mandamos. Y en aquella entrevista que te hicimos en 2020, una pregunta que veías hacia adelante era ¿cómo vamos a resultar como ciudadanos y ciudadanas? Después de estos 2 años, ¿qué conclusión podés darnos? Que mira, esto es como la utopía, sirve para seguir luchando. Digamos, la utopía no se alcanza, lo que dice Galeano, el punto allá en el horizonte, y vamos, y sigue estando el punto en el horizonte. Bueno, ¿pero te desilusionaste o reafirmaste por ahí alguna visión más positiva? Yo creo que la construcción de ciudadanía es un tema pendiente que tienen las sociedades en el mundo, Matías. construcción de ciudadanía, es decir, ser, no quiero caer en palabras que por ahí tienen mal uso. ¿Viste? El uso de la palabra empatía no siempre es el correcto. La capacidad de ser respetuoso con el otro, la capacidad de poder tender una mano, capacidades que te hacen, que tienen que ver con la ciudadanía plena, la posibilidad de no negarle al otro el disfrute de los derechos que tiene por ser sujeto, siguen siendo temas pendientes, ¿viste? Uh-huh. Siguen siendo temas pendientes. Y me parece que nosotros tenemos que provocar mucho ese tipo de discusiones, porque eso me parece que hace a la posibilidad de que tengamos más ciudadanos y ciudadanos comprometidos con los otros. Caer en una frase que a lo mejor termina siendo que hagan una connotación política, pero alguna vez se definió esto de que la patria es el otro, bueno, allí hay un concepto profundamente ciudadano. Y me parece que nosotros tenemos que seguir alentando desde los lugares donde estemos a que cada vez tengamos más capacidad, cada uno de nosotros, de exigir por nuestros derechos. Eso es armar ciudadanía. Y cuando uno tiene algún problemita vinculado a la salud mental, algún problemita vinculado a la salud física, tiene menos posibilidades, algún problemita vinculado, digo problemitas, son problemones, vinculados a las necesidades básicas insatisfechas, nosotros le quitamos posibilidad a ese sujeto de exigir el derecho que le asiste como ciudadano. Alberto, muchísimas gracias, muy amable. Te mando un abrazo, Matías, un abrazo a todos los pampeanos y las pampeanas. Chao, hasta la próxima.